pensé miles de maneras de llevarte conmigo, cruzar la frontera, pisando calaveras, ver el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia, este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. ¿Será pecado? Que no lo sé, ya no lo sé. Como una bestia, que no soy yo, no soy yo. Pero es que quiero, y no lo niego, y me confieso, y quiero más, quiero más. Quiero sentir, como si nunca, hasta que duela, de posesión. ¿Será pecado? Que quiero más, quiero más. De sombra mala, será dolor. Desorientando el tímpano. La música sin mapa abre nuevos caminos. Sonidos clandestinos. Damos la bienvenida a una nueva ruta clandestina, una nueva semana en la cual vamos recorriendo distintas latitudes del planisferio a partir de la música, y estamos comenzando esta ruta, la ruta de la mujer. La voz de Lila Downs, inconfundible cantante oaxaqueña, junto a los Ilia Curiaki de invitados, parte de su último trabajo, Pecados y Milagros, el último disco que salió de Lila Downs. Estábamos escuchando el tema Pecadora. Lila nos va a estar visitando la semana próxima en la ciudad de Buenos Aires, estuvo ya por Neuquén, y justamente regresa a la Argentina el miércoles 20 de junio. Va a estar en el Gran Rex en Buenos Aires a las 21 horas, ahí en Corrientes 857, y ya está en Sonidos Clandestinos la co-conductora de este programa, a la señorita Emilia Sganga, para que vaya prendiendo el motor. Ahí va, Falcoff, muchísimas gracias. Esto de co-conductora es el momento para replantear. Yo soy el co-conductor, ¿no? Claro, ¿querés ser vos esta semana el co-conductor? Dale, aunque perfecto, sea por esta hora. Pero bueno, no somos los dos co-conductores. Bueno, seamos co-conductores. Veas. Y así, dale, empezamos. Ahí va, perfecto. Y bueno, y justamente en esta ruta de la mujer, hoy nos vamos a asignar, en realidad, para recorrer Latinoamérica desde esta visión de la mujer, y empezando a desandar algunas cosas, algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Con estas cuestiones que recién vos, por ejemplo, marcabas, ¿no? Co-conductoreas, ¿cómo se diría? Y es cierto que nosotros, lingüísticamente, utilizamos al hombre y a lo masculino como lo genérico, uh-huh, y es dentro también del lenguaje donde hay una lucha pendiente. Y empieza a visibilizarse, bueno, estos años, no es casual quizás que la presidenta de la nación diga constantemente todos y todas. Claro. Creo que también el lenguaje siempre ha sido, más allá de una herramienta de comunicación, en muchos casos una herramienta de control, ¿no? O sea, que lo que se puede decir es lo que se puede concebir, ¿no? El lenguaje siempre es un reflejo de la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la hegemonía patriarcal también se ha visto reflejada y se ve reflejada en que los genéricos sean masculinos, ¿no? Exacto, y quizás es parte un poco de nosotras y nosotros dosificar en cierto punto justamente por qué y cuándo utilizamos estas dos variantes de lo femenino y lo masculino, y no abusar de ello cuando no es necesario. Podemos utilizar otros genéricos, como por ejemplo personas. Si por ejemplo tendríamos que presentar, bueno, a quienes estamos aquí, no es necesario decir bienvenidos a todos y todas, sino uh-huh, a quienes estamos aquí. También hay maneras de ir más allá de esta cuestión de todos y todas, lo uh-huh, femenino y lo masculino, con ciertas palabras que incluyen justamente claro. al hombre y a la mujer, como por ejemplo la palabra personas. Uh-huh. Somos todos personas, ¿no? Más allá del género al cual pertenezcamos. Y también que lo masculino y lo femenino no agotan las posibilidades, exacto. ¿no? Se habla de los transgéneros. Bueno, hay un montón de temáticas que se ven signadas, políticas por sobre todo, en torno a la cuestión de género. Pero nosotros, como somos un programa musical, lo que vamos a intentar ir haciendo es tratando estas temáticas, pero acompañándolas de la música y recorriendo los distintos continentes y la situación de la cuestión de la mujer, la historia de la opresión de género y las resistencias por parte de las distintas agrupaciones feministas a lo largo de la historia en distintos continentes. Sí, incluso una de las preguntas posibles es, ¿se puede hablar de una historia de la mujer? Uh-huh. Y quizás eso digamos, está bueno preguntárnoslo en el sentido de que la mujer ha sido y es, muchas veces, digamos, lo sigue siendo, una especie de subsumida a lo que es la masculinidad, uh-huh. no solo desde el lenguaje, sino incluso también desde lo corporal, uh-huh. desde donde también se construye una realidad y una lucha, ¿no? Claramente, si bien el lenguaje es parte, como vos bien decías, de una construcción cultural, el cuerpo también lo es. El cuerpo visible, el cuerpo que se deja ver, también es parte de una construcción hegemónicamente dominada, digamos, por lo masculino y esta cuestión de lo falocéntrico. Y esta cuestión de que lo masculino energéticamente tiene la cuestión de lo dominante, claro. de lo avasallante, de lo activo, uh-huh. y lo femenino a veces relacionado con lo que recibe, con lo pasivo, ¿no? Y si hablamos de Latinoamérica, los movimientos feministas de distintos países latinos lucharon para que uh-huh. las mujeres tuvieran mayor participación también en torno al ejercicio de la ciudadanía, para que se reformaran las leyes que amparan a las mujeres en las esferas laborales, en las esferas maritales. Recordemos que también desde los nombres, la mujer de, ¿no? Claro, o exacto. Emilia de, el apellido del marido, ¿no? Y eso también es muy fuerte desde el punto de vista semántico. Sí, sí. En países como Venezuela y Colombia, las esposas no tenían los mismos derechos legales que sus maridos, las colombianas casadas estaban sujetas a la tutela del marido, no poseían bienes propios, no realizaban contratos, no recibían herencias, por ejemplo. Sí, incluso esto continúa siendo muy visible en las decisiones que nosotras como mujeres tenemos sobre nuestro propio cuerpo en relación, por ejemplo, al aborto. Uh-huh. El aborto sigue penalizado y, aunque sea para nombrarlo, está bueno recordar que existe una campaña actualmente que es por el aborto legal, seguro y gratuito, donde justamente se plantea que la criminalización del aborto no quiere decir que esto no se practique, sino uh-huh. que al contrario, se sigue practicando, se practica continuamente y son muchísimas las víctimas. Claro. Exactamente. Así que bueno, es parte de este programa de hoy un poco reflexionar sobre el rol de la mujer en diversas sociedades y diversas culturas y además en el cuerpo femenino como una construcción también de diversas formas, incluso de dominación también. Uh-huh. En Argentina se calcula que alrededor de 500.000 mujeres recurren cada año al aborto clandestino, mostrando cómo la penalización, de alguna manera, como vos decías, Emilia, no impide su práctica, sino que la hace peligrosa uh-huh, por la falta de recursos económicos de muchas mujeres. Despenalizar y legalizar es admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético, ¿no?, al que uno se enfrenta cuando habla de un embarazo no deseado. Estamos recorriendo músicas latinoamericanas, arrancamos por México, arrancamos con la voz de Lila Downs y vamos a compartir la voz de otra gran señora del continente, Susana Baca, de La Colina, así se llama, uh-huh. 68 años, nació en Chorrillos, en la ciudad de Lima, de ascendencia de cañetana, responsable junto a su esposo Ricardo Pereira de la recuperación de armonías y ritmos casi olvidados de la música afroperuana, ¿no? Desde una fundación, desde una investigación, desde un trabajo arduo, vienen recobrando la música negra del Perú. En 1991 salió el disco Vestida de Vida, Canto Negro de las Américas, y justamente ella retoma, Susana Baca, distintas canciones, distintos clásicos del cancionero popular latinoamericano, la primera posta de esta ruta de la mujer, ahora de la mano de la peruana Susana Baca, interpretando un tema con letra y música de Zita Rosa que se llama Doña Soledad. Sonidos clandestinos. Piano de Saida Sayache interpretando el tema El Retorno del disco Round Tango del año 2003 con su cuarteto. Saida se autodefine como pianista universal. Sus presentaciones en concierto como solista y de música de cámara en festivales y grabaciones le han dado un gran prestigio internacional. Ha interpretado a Chopin, a Bach, a Beethoven y también se ha familiarizado, como pueden escucharlo ahí, con la música del Río de la Plata. Esta gran pianista de esta región del continente va dando marco a las músicas que vamos compartiendo en esta ruta, la ruta de la mujer. Estamos con las líneas habilitadas, estaremos sorteando el disco de Luzmila Carpio, gran cantante boliviana, gran cantante de Potosí, que vamos a estar escuchando más tarde. Luzmila Carpio Kunturmalku se llama el disco. 4866-1095, 4864-0489 y el Facebook habilitadísimo. Y justamente para retomar un poco estos diversos roles que van ocupando y que vamos ocupando las mujeres a nivel latinoamericano, está bueno citar la Ley Revolucionaria de Mujeres que fue publicado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Despertador Mexicano, que es el órgano informativo del EZLN, el 1 de diciembre de 1993, junto obviamente con la primer declaración de la selva lacandona. Y eso está bueno remarcarlo, ¿no? Como una forma también de empezar a reconocer los roles de la mujer, el espacio que debe o debiera ocupar la mujer dentro de la lucha zapatista. Es así como el texto de la ley dice: en su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política. Y es así como aparecen 10 artículos que son parte de esta ley, donde, por ejemplo, lo primero que aparece es el derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y el grado que su voluntad y capacidad determinen. Se explicita, se remarca que las mujeres tienen derecho a trabajar y a recibir un salario justo. Además, a participar en asuntos de la comunidad y tener cargos si son elegidas libre y democráticamente. A decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. A la atención primaria en salud y alimentación. Las mujeres tienen derecho a la educación. A elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer no podrá ser golpeada o maltratada físicamente, ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y los reglamentos revolucionarios. Como podemos ver, hablamos de derechos que no se circunscriben al EZLN ni a Chiapas, ¿no? Son derechos universales, como los zapatistas suelen mostrar con sus principios y sus demandas. Se está hablando justamente de una pelea y de una resistencia contra la opresión de género que abarca todos los países y todos los continentes. Y justamente para un poco graficar esta ley, vamos a escuchar un audio de un poema que se llama Comandanta. Es un audio, digamos, del poema en realidad es de Alejandro Haddad. Conocido como el Rabino. Exacto. Y ha publicado un libro titulado Ellas surcando los tiempos, que ha sido dedicada a las mujeres y a lo femenino con todo el potencial rebelde que ello tiene. En realidad está en la voz de Verónica. Verónica Hellman, también amiga, compañera y poetisa, que interpreta estos textos de Alejandro Haddad dedicados a la comandanta. Comandanta. Ella, que se parece a una comandanta, es una comandanta. Tiene el hablar sereno, el andar pausado. Tiene el sonreír hermoso, la idea justa. Tiene la voz calma, el puño ileso. Ella, que se parece a una campesina, es una campesina. Chaparrita, delgada, caderas fuertes, surcadas manitas, piecitos de niña inquieta. Parece madre y parece hermana. Y es hermana y es madre. Y es sabia y es creadora. Y es indígena y es dignidad. Las ánimas se cautivan cuando sus ojos despabilan muertos. Es que un susurro se deja oír debajo de su pasamontañas y es un decir que convoca a los silencios a decir su palabra. Ella refresca un EZLN y toda la larga noche de la desgracia se hunde en la alegría de quienes vuelven a ser pueblo. Sonidos clandestinos. Hablando del EZLN, del zapatismo, de los principios y las demandas universales, está por salir un nuevo disco que la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires está produciendo, con distintos artistas representando a distintos principios, a distintas demandas. Rally Barrio Nuevo adelantó y anticipó uno de los temas que va a ser parte de su próximo disco para el disco de los principios y demandas zapatistas. Es inédito hasta el momento, así que una primicia clandestina, el tema Mujer Caminante, que Rally justamente se inspiró para escribirlo en una mujer sanadora de Esquiú, Catamarca, la madrecita del Rosario, que tenía dotes sanadores. Y justamente Rally Barrio Nuevo está entonando esta canción llamada Mujer Caminante, que será parte del próximo disco del Rally y del disco de principios y demandas zapatistas, La Ruta de la Mujer en el Aire, hasta las 17. Niña preñada de adobe que lleva en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Viene de soles y espinas, castillos de ancoche, bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Gritando el silencio de tantos calores, en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda, madre de todo lluvias, regáñame con tu color. Hambre, plegarias y lunas repican al grito de viejos golcones. Y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Vives y mueres sedienta en pájaros ciegos que migran al ocre, hondos y arcanos senderos amainan tu soledad. Arden guitarras sedientas velando tu noche de mil chacareras, y han de beber tu secreto de las vertientes del sol. Bueno, salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda, madre de todo lluvias, regálame con tu color. www.sonidosclandestinos.blogspot.com.